decido levantarme, he decidido despojarme de todo lo que me alejó de ti, Señor. Hoy quiero hacer tu voluntad y tu presencia en mí llevar. Toda mi vida yo te quiero entregar. Te alabo, Dios, con todo mi corazón. Recibe adoración, te exaltaré. Cada día te amaré, por siempre te seguiré, Señor. Hoy decido a ti entregar todo el pasado y todo mal. Sigo adelante, ya no volveré atrás. Hoy quiero hacer tu voluntad y tu palabra predicar. A los caídos me has enviado a levantar. Te alabo, Dios, con todo mi corazón. Recibe adoración, te exaltaré. Cada día te amaré, por siempre te seguiré, Señor.